en virtud de un complejo sistema legal que venía desde la colonia. Esta medida hace pareja con esta otra, la abolición de las primicias. Las primicias eran una especie de limosna obligatoria que la iglesia cobraba a los fieles y que era una fuente importante de manutención para los clérigos. Al lado de estas disposiciones que tienen como efecto debilitar económicamente a la iglesia, están otras de significación más religiosa y filosófica, la eliminación de los seminarios clericales y la clausura de los conventos. La primera tiene como objetivo acabar con focos de enseñanza que el decreto que los elimina considera contrarios a las instituciones liberales del país y al progreso de la República. La clausura de los conventos se fundamenta en la defensa de la libertad de las conciencias y de las potencialidades del desarrollo de la persona, que los votos conventuales cierran de manera definitiva. Tal defensa es un deber primordial de todo gobierno verdaderamente liberal. Estas disposiciones también tienen una dimensión económica, pues seminarios y conventos poseen bienes y reciben variadas rentas, todo lo cual pasa a manos del gobierno. Nos queda en la instauración del matrimonio civil y la supresión del fuero eclesiástico. La ley que establece el matrimonio civil lo declara el único válido en cuanto sólo él produce consecuencias jurídicas, y sólo después de realizado podrán las personas contraer el matrimonio religioso que sus creencias les indiquen. Por último, la supresión del fuero eclesiástico. La existencia de una jurisdicción especial para los clérigos, que sólo podían ser juzgados por tribunales de la Iglesia con sus propias penas y procedimientos, violaba varios principios republicanos básicos, empezando por el de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. En el plano ideológico se trata de medidas que pudiéramos llamar progresistas. Apuntan a liberar capitales y facilitar su movimiento, a traer inmigración que pudiera ser no católica, a ampliar la igualdad ante la ley, a ensanchar el movimiento de las ideas. Pero en las circunstancias concretas en que se adoptan, son un buen ejemplo de cómo los principios ideológicos de los gobernantes pueden entrelazarse con sus intereses inmediatos. Tales medidas, por ejemplo, significaban que el patrimonio del Estado se engrosaba con nuevas propiedades y con nuevos ingresos. Dada la legendaria voracidad económica de Guzmán Blanco, es fácil suponer que el ilustre americano no dejaría de sacar provecho personal de las posibilidades de enriquecimiento que así aparecían. Cierto que el matrimonio civil es un paso adelante en las relaciones sociales y familiares y en la tolerancia general, pero mucho se ha dicho que en el asunto también estaba presente el interés del ministro Urbaneja en casarse con su hijastra, cosa que la iglesia le había prohibido. Ahora el ministro podría casarse, aunque solo fuera por civil, como se dice. Cada una de estas providencias dio lugar a una densa discusión. La iglesia defendió sus posiciones con argumentos vigorosos, al igual que el gobierno, que por supuesto llevaba en los hechos la ventaja e hizo prevalecer sus decisiones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A continuación, titulares. Transportistas del Estado Vargas no tienen autorizada otra tarifa de pasaje para Semana Santa. Vecinos del Valle salieron a las calles para manifestar por la falta de alimentos en el sector. Protección Civil del Estado Miranda asegura que hay 3.000 funcionarios custodiando las costas de esa entidad. Más allá de nuestras fronteras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó remover 60 diplomáticos rusos acusados de espionaje. Y en el mundo deportivo, el venezolano José Osuna fue bajado este lunes a la categoría AAA de los Piratas de Pittsburgh a pocos días del encuentro inaugural de las Grandes Ligas ante Tigres de Detroit. Tenemos un servicio público. Se solicitan ibuprofeno y alprazolam para la señora Liliana Bermúdez. La pueden contactar al 0414-242-5897. Continúen con nuestra programación. Niñas y adolescentes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables, RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. ¡Ajá! Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá compartiendo con ustedes a nombre de este gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Wilixa Arcaya. En la producción del espacio está Kenger Jaramillo. En los controles César González y acompañándoles hasta las 5 de la tarde, Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de RCR.tv. La emisora la semana pasada estuvo en una especie de blackout en señal abierta, y si no hubiese sido por RCR.tv, pues ni siquiera algunos de ustedes se hubiesen enterado de que era un problema técnico que estábamos teniendo. No sé si ya a esta altura ha sido completamente solucionado y estamos al aire normalmente, ya me dicen que sí, a través de nuestro acostumbrado dial 750 AM. Pero por eso es que siempre hay que tener esto presente, ¿no? Siempre hay que recordar que, bueno, que la tecnología a veces nos suple de instrumentos que el hombre justamente ha diseñado para los momentos de dificultad, y entre esos está nuestra plataforma digital a través de la web. Tenemos también la transmisión a través de arroba RCR750 en Periscope, y también los programas quedan grabados y afortunadamente colgados en la web a través del canal de YouTube de la estación y a través de lacabilla.com para que usted los disfrute cuando quiera en su casa. Bien. Estamos arrancando la semana y quiero establecer entre varias cosas el punto relativo a cómo avanza o cómo camina la supuesta campaña electoral de cara a lo que viene en mayo, el 20 de mayo, las elecciones presidenciales. Bueno, uno sin ser pitonizo y con la modestia que nos caracteriza, aunque a veces uno también tiene que darse colita, como dicen por allí, va viendo cómo, ayer lo decía, la política venezolana, sin ánimos de que caiga la política venezolana y su desarrollo en lo que los científicos sociales llaman el síndrome de la profecía autocumplida, es decir, que usted enarbola una tesis o una hipótesis, mejor dicho, y que generalmente usted tiende a ver la realidad de acuerdo al modo en que usted construye esa hipótesis, y entonces usted lo que hace es cumplir usted mismo o hacer que las profecías que usted divulga se cumplan en la realidad. Bueno, yo estoy viendo que se están dando unos movimientos por allí en redes sociales, en medios de comunicación convencionales, y estoy hablando de la televisión y de la radio también, que orientan cierto apoyo de ciertos grupos a la candidatura de Henry Falcón. Ojo, yo no estoy diciendo que sustantivamente el pueblo venezolano, aunque eso es una categoría medio problemática, esté volcado a, ahora sí, a votar, y a votar por Henry Falcón. Yo no estoy diciendo eso, sino que ciertos sectores de la élite, no solamente de los dirigentes, no solamente, porque la gente le hablan de élite, entonces piensa que los empresarios, los oligarcas, esas categorías a veces hasta retrasadas en el pasado, sino de las élites, porque digo de sectores que, bueno, que tienen preponderancia, que tienen visibilidad pública sobre otros sectores, y hablo de medios de comunicación y destacados periodistas o destacados articuladores de opinión. Hablo de encuestadoras y de alguna manera expertos electorales, nacionales e internacionales, académicos y dirigentes políticos también, algunos adscritos a partidos y otros que son meras individualidades, pero que también son dirigentes políticos. Bueno, dicen que aquí no queda de otra sino votar por Falcón. Y yo dije que este efecto que lamentablemente tiene la política venezolana en la era del chavismo, porque es un rasgo así como que distintivo de esta era, es que es la poca, digamos, el poco espacio que se da a sopesar opciones, sino que uno básicamente se va por blanco o por negro, porque uno vota por oposición, no por la oposición, digo la MUT, sino uno vota, si es chavista, por el chavismo, y si no, se tendía a aceptar ese viejo mantra de que lo que se le ponga al chavismo, eso es. Y entonces no racionalizábamos en la mente. Racionar es lo que hace el gobierno, que es otra cosa, con los alimentos y la medicina. No racionalizábamos internamente en nuestro mundo lógico si era bueno o malo lo que estábamos haciendo. Bueno, entonces todo el mundo votaba como por oposición, ¿no?, al chavismo, y así. Y entonces en ese manto de cosas se quiere meter el tema de Falcón. Y entonces ya uno ve que en Globovisión, ya uno ve que en Unión Radio, ya uno ve que en algunos portales noticiosos, entonces yo no digo que sea por dinero, sino, bueno, porque a veces hay agendas que cuadran, ¿no? Bueno, ya terminan alineándose los periodistas y terminan alineándose los líderes de opinión con una supuesta idea que va de la siguiente manera, y es la idea más simple de todas. Bueno, no, es que ¿qué vamos a hacer? Si nos abstenemos, no tenemos más nada que hacer. Y ya ustedes verán, de hecho, entiendo que esa es una de las tesis que maneja el equipo de campaña de Falcón, que muchos de los que están en el Frente Amplio, como así se ha denominado esta nueva coalición, que es la MUT, más otros sectores de la vida nacional, van a terminar apoyando a Falcón porque lo que están es discutiendo internamente, y lo van a terminar haciendo. Bueno, yo les quiero recordar a esta gente que parece que vive en la nebulosa, a esta gente que parece que vive, bueno, en el mundo en el que a mí me encantaría vivir, en la Venezuela que yo anhelo vivir, donde las elecciones son competitivas, donde el chavismo no es malo, sino que es una cosa mal administrada, donde Hugo Chávez fue un demócrata y donde Nicolás Maduro es más demócrata que Hugo Chávez. Bueno, que así como ellos dicen que nunca se van a conseguir condiciones ideales al momento de ir a una elección, bueno, medio mundo civilizado, que es el que nos interesa, porque a Venezuela no le interesa, por razones culturales, ancestrales, diría yo, construir relaciones con países del Medio Oriente, y más de las que están metidas en estos países que están metidos en los problemas del fundamentalismo islámico. Bueno, el mundo racional occidental, que es la alianza natural de Venezuela, si no todo, en un 99,9% ha dicho que esas elecciones son írritas, nulas, de toda nulidad, por todas las características por todos ustedes conocidas ya. Entonces, cuando a la gente se le olvida eso y vive en su localismo mental, en que no, además viven en esa especie de mantra donde parece que aquí no pasó ni el 2005, porque les encanta hablar de la abstención del 2005, pero que parece que aquí no pasó Manuel Rosales en el 2006, ni pasó lo que ocurrió luego en el 2009 cuando Chávez se burló de los venezolanos e impuso a trocha y moche su reforma constitucional a los artículos que impedían la reelección indefinida, ni pasó lo que pasó en el año 2012, ni pasó lo que pasó en el año 2015, cuando se le ganó electoralmente a Maduro y se pasaron aquello por el arco del triunfo de París. Bueno, cuando hay gente que se le acaba la memoria, yo les quiero recordar que nosotros estamos enfrentando al chavismo, que nosotros no estamos hablando de la democracia norteamericana, ni del problema bipartidista español, ni del problema bipartidista colombiano, que es complejo, pero que no tiene nada que ver con esto. Entonces, cuando uno ve que las cargas se van alineando así, además este milagro, ¿no? Daniel, que ya te tenemos en línea, yo quiero un comentario tuyo sobre esto. Este milagro que se ha dado, luego de décadas, diría yo, de que la candidatura de Falcón parece que ha logrado agrupar tras de sí a toda la izquierda que de algún modo fracasó, ¿no?, en los 80 y en los 90 tratando de construir la funal la tercera vía entre Adey y Copey. Y era básicamente esa izquierda que reposaba, que no eran ningunos tontos, por cierto, sino que, bueno, el tiempo y las circunstancias no les dieron en aquel sistema político, pero que eran unos tipos que pensaban. Esa izquierda del MAS, ahora todos apoyan a Falcón, chicos. Yo me he encontrado con una sorpresa de que desde Carlos Raúl Hernández hasta, no sé, quién, bueno, Enrique Ochoa Antich, que lo vi en estos días, parece que el MAS logró reaglutinarse, ¿no? Está atrás de Henry Falcón, y eso es un mérito, porque el MAS es una fuerza política importante en este país. Bueno, y con Felipe Mujica a la cabeza, por cierto, porque Felipe Mujica gigantesca, está allí, ¿no? Gigantesca. Entonces, esas cosas, como diría la canción Daniel Lara, son las que me alejan de ti. No de ti, sino de Henry Falcón y de la corriente de opinión que dice este tipo de cosas que yo no sé para qué país aplican, ¿no? Porque yo entiendo a la gente que de buena fe quiere votar, yo también. Yo entiendo a la gente que dice, bueno, ¿y cómo salimos de esto? No, por supuesto, pero no se engañe, amigo mío. O sea, que usted vote o no vote en las próximas elecciones, y yo lo lamento, si me van a llamar antipolítico, si me van a descalificar desde el punto de vista académico, que la tienen bien difícil, ¿no? Con todo el ego que yo pueda guardarme en el bolsillo, pero la tienen bien difícil, y me van a decir cualquier cantidad, ignorante, o me van a decir analfabeta político, todo ese tipo de cosas. Yo les quiero decir a ustedes, ¿en qué cambia sustantivamente que usted vote o no vote en las próximas elecciones? Más allá de que Henry Falcón, yo no me meto en esa discusión, porque Henry Falcón, como venezolano, tiene derecho a aspirar a un cargo de elección popular. Pero más allá de que sea chavista o no sea chavista el hombre, porque yo no me voy a poner en esa tontería, que es otro tema de discusión. ¿En qué cambia que usted vote en el mes de mayo? Más allá de que no votar aún no encierre tras de sí una opción política que conduzca un día después al plan del día después. Eso es verdad, no lo hay. Pero no engañen a la gente con esto de que, ay, es mejor porque entonces vamos a conquistar y vamos... Pero por Dios, ¿en qué país viven ustedes? Ustedes ven lo que está ocurriendo en Rusia. Ustedes ven lo que es Cuba en este momento. Ustedes ven lo que es China. Ustedes ven todo lo que se cierne sobre las potencias de Occidente, o la potencia de Occidente, bueno, las que están en Europa y la que está en aquí al norte de nuestro continente, con todos estos locos que están queriendo llevar el por lo menos la versión radical del Islam a buen término, y el buen término es acabar con la otra mitad del mundo. O sea, ustedes ven en lo que estamos metidos para caer en una discusión tan tonta como esa, de que no, es que solo nos salvamos los venezolanos. ¿Qué es eso, chico? Pero Neomar, por favor. Adelante. Estamos en Semana Santa, viene la Pascua. Serénate. Ya me estoy serenando. Recógete en Dios nuestro Señor. Ayer fue Domingo de Ramos. Ayer se conmemoró la entrada de Jesús de Nazaret triunfante en Jerusalén, abandonando su exilio en la Galilea, recibido por judíos y gentiles al batir de palmas y ramas de olivo. Eso es algo que hay que celebrar y que conmemorar, porque al fin y al cabo Judas lo quemamos el domingo que viene. Y yo me imagino que ya tú tienes tu Judas, Neomar, a quien quemar, después de todas las barbaridades que acabas de decir. Yo estoy sorprendido. Tengo una colección. Pero el MAS que se está reagrupando, habría que revisar, tú que eres estudioso de los partidos políticos venezolanos, hay que salir a revisar las tendencias internas del MAS. Sí, claro. Para ver cuáles son las que se están reagrupando, porque los halcones todos se han muerto, menos Teodoro. Claro. Yo creo que lo que anda por ahí son los perros, que era la tendencia de Felipe Mujica. Uh-huh. Vaya usted a saber por qué ellos se autodenominaron los perros. Si ellos dicen que son unos perros, yo no los voy a defender. Luego están los de Horizonte 2000, que eran los de Pucci, uh-huh, que eran unos bichos medio maoístas, posmaoístas, una cosa rara allí. Y estaban esos esperpentos extraños, tipo Enrique Ochoa Antich, que yo creía que él estaba en el nuevo tiempo. No, se fue. O sea, se fue el nuevo tiempo. Bueno, es que el nuevo tiempo todo el mundo se va. Un día estos Rosales se va ahí también. Pero dentro de todo eso, chicos, yo lo que me pregunto es, ¿esa gente sabrá que hay gente comiendo la basura en las calles de Venezuela? Es la otra. ¿Esa gente sabrá cuántos venezolanos han salido de Venezuela? ¿Esa gente sabrá todo lo que significa el concierto internacional jugando en contra del establecimiento de regímenes autoritarios como el venezolano? Esto sería una buena pregunta. Fíjate, nuestro buen amigo oyente puertorriqueño Edwin Ríos me enviaba un comentario hoy que me parece importante, porque tú decías, la gente quiere votar. Uh-huh. Ya vamos a ir al corte comercial, ¿no? Pero tú sabes quiénes quieren votar, Neymar. ¿Quién? Y vamos a hablar de eso al regreso. Hermano, los colombianos. Los colombianos quieren votar. Los colombianos se han movilizado en todas partes del mundo. Él me ha hecho un cuento sobre el consulado de Colombia en Miami, que al regreso de los comerciales quisiera comentar contigo y con la audiencia. Vamos a ir al corte. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Traer un celular de los Estados Unidos a Venezuela no tiene por qué ser una pesadilla. Tuplata.com.be ofrece tarifas especiales en el envío de teléfonos móviles. Quítate de encima el estrés y recíbelo fácil, rápido y seguro. Tuplata.com.be te brinda atención personalizada en horarios extendidos a través de WhatsApp. Y si tu empresa realiza envíos de un volumen considerable, también tienen una tarifa especial para ti. Envíos Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. La gente quiere votar, Daniel Lara. Tú decías que los colombianos quieren votar. ¿Qué es lo que querías desarrollar en torno a ese punto? Bueno, que afortunadamente las advertencias que se han hecho en Colombia con respecto a la tragedia que significa la entrada ya de lleno de la FARC en la política sin hacer el mínimo arrepentimiento y sin lavarse la cara siquiera, sobre lo nefasto que sería una presidencia del chavista Gustavo Petro y del horror que significaría el arribo de Piedad Córdoba, alias Teodora Bolívar, al poder en Colombia, ha movilizado a la población colombiana, muy especialmente a los colombianos que se encuentran fuera de Colombia. Porque los colombianos que se encuentran fuera de Colombia, que conocen a los venezolanos, que tienen amigos venezolanos, familiares venezolanos, y que leen periódicos y ven televisión, están al tanto de lo que ocurre. Y no ha habido un aliciente, un motor, un combustible más importante para los colombianos salir a votar en contra del desastre chavista que la cantidad de venezolanos que se han tenido que ir a Colombia a ganarse la vida, porque en Venezuela ya no pueden ni siquiera comer. Me dice mi amigo Edwin Ríos, en el consulado de Colombia en Miami, la fila es impresionante y solo para registrar la cédula. Hay cola que da gusto para hacer ella. Y a pesar de que el pronóstico es que gane Duque en primera vuelta, más fuerza tienen ellos para quedarse parados en la cola. Y por encima de esto, el consulado va a abrir centros de votos con urnas localizadas en distintos puntos del sur este de la Florida. De manera que no hay que ir a la embajada a votar. Esto se llama democracia, dice nuestro amigo Edwin Ríos. Me gustaría que tú compartieras esta experiencia con los radioescuchas de Y Así Nos Va. Me parece, y aquí lo estoy haciendo, Edwin, gracias por darme esa información, porque de verdad me parece que era algo digno de mostrar. Yo creo, Neomar, que el deber de los pocos medios libres que quedan y de los que de alguna manera tenemos cierta repercusión fuera de la frontera de Venezuela, bien sea porque otros venezolanos nos escuchan. Y debe decirse, y no podemos olvidar, esta emisora y este programa nos han hecho saber, los propios oyentes, lo escucha muchísima gente fuera de Venezuela que ni siquiera son venezolanos. Edwin Río, que me da la información, es uno de ellos. Aquí hay oyentes de otros países que para informarse sobre Venezuela escuchan esta emisora y nos honran escuchando además este programa. Yo creo que es necesario explicarle Venezuela y especialmente explicarle al mundo, a los países donde están en riesgo en caer en esto que es el chavismo, explicarle que el chavismo es una enfermedad infectocontagiosa que se puede prevenir. Y la única forma de prevenirlo es ejerciendo la democracia y la ciudadanía. Eso vale para Colombia, eso vale para México, eso vale... Mira, te voy a decir una cosa. Yo en estos días escuchaba un discurso de Theresa May, la primera ministra británica, acusando al líder del Partido Laborista. En su discurso dijo, este señor lo que quiere es implantar aquí los métodos y las metodologías y las formas del chavismo. Imagínate tú. Así de simple. Te estoy hablando de la primera ministra de la Gran Bretaña. ¿A dónde ha llegado, el chavismo? A penetrar el Partido Laborista Inglés, ¿no? Bueno, porque es que el líder del Partido Laborista Inglés chavista. Eso no es ningún secreto. ¿Cómo se llama? Que se me ve el nombre en estos momentos. ¿Cómo se llama? Bueno, te diría un judío que Hachem borre su nombre. Mejor ni lo nombre. Pero más allá de eso, este señor, que claro que lo vamos a nombrar, Jeremy Corbyn. Ah, claro, sí. Son claro, se tomó la foto con Chávez, es un malandro. Pero en Francia también tienen un personajito asociado a lo que Felipe González ha catalogado como los bolivarianos. Melanchón. En Francia está este Melanchón. Y en España no solamente está Podemos, sino que están los independentistas catalanes, que ya metieron preso aquí en Alemania. Supe que estaba este señor Puigdemont aquí y llamé a la policía. ¿Lo sapiaste? Le osapié, dije, métalo preso, que ese chavista, ¡pah!, le llegó la policía. ¿Te das cuenta? ¡Ah! No, pana, es que aquí la policía funciona. Sí. Yo dije, mire, ese señor, métalo preso, que es un golpista, ¡pah!, y lo agarraron. Pero tú, ¿cómo llamas a la policía ya? Como era cuando la época de Rodríguez Torres, los cuadrantes. Tú estás adscrito a tu cuadrante, llamas al cuadrante y en 3 minutos llega la policía, ¿cómo es? No, uno se presenta. Ajá. Uno se presenta y le dice, mire, usted, le dije al policía en perfecto castellano, ¿usted está viendo a aquel señor que está allá? Ajá. Sí, ese señor es un golpista, me metió preso. ¿Y cómo sabe usted? Mire, le enseñé la portada del diario El País. Y los tipos fueron y lo agarraron preso. Está, estoy revelando un tubazo. Yo sabía, Puigdemont, chico. Preso Puigdemont. Entonces, ¿a dónde voy con esto, Neomar? Que es importante que se le diga al mundo, y con esto cierro, yo creo que es importante decirle al mundo, mire, el chavismo es una enfermedad infecto contagiosa, vacúnese, ejerza ciudadanía. Que vean la democracia, que la democracia, los defectos no son de la democracia como sistema, sino de los partidos y de los ciudadanos que la dejan ser defectuosa. La única forma de quitarle los defectos a la democracia es ejerciendo la ciudadanía. Así es. Mira, Daniel, vamos a pasar a esto. Yo creo que vamos a tener cualquier día de estos que, insisto, hablar con alguien que conozca eso que es PDVSA por dentro. Porque aquí estoy leyendo, hablando de China y de Rusia, que van a cerrar 3 refinerías de PDVSA de manera indefinida, por supuesto, refinerías que están en nuestro país, aparte las que tiene PDVSA fuera de Venezuela. Entonces, ¿cómo toca esto a China y a Rusia? Bueno, aquí dice, Rosneft y Petrochina decidieron retirarse del proyecto con el que iban a operar plantas con la petrolera venezolana y desarrollo. Petróleos de Venezuela planea cerrar en las próximas semanas 3 de sus 4 grandes refinerías de manera indefinida debido a la escasez de crudo para procesar y por la falta de personal que opere las plantas, aseguraron los sindicalistas. Refinerías que son, ojo, las siguientes, oído al tambor, la de Cardón, la de Puerto La Cruz y la del Palito. Bueno, ya del Palito habían hablado algunos hace un tiempo para acá, ¿no? Pero entonces, bueno, y aquí están las declaraciones de un representante sindical de los trabajadores de Petróleos de Venezuela, pero... Daniel, si lo último que quedaba en Venezuela, en la, digamos, porque la revolución tiene como, bueno, 2 grandes fases, aunque hay algunas otras adicionales, colaterales, pero las 2 grandes fases de la revolución son, y también se pueden enmarcar en personajes, la fase de Hugo Chávez es la fase populista de la revolución, que la fase populista siempre es sabrosa, porque es como diría nuestro amigo el doctor Samuel Hurtado, es una fase hedonista, sobre otras cosas. ¿Y qué quiero decir con hedonista? Bueno, en la fase populista, toda la maldad pasa inadvertida, porque la gente está, digamos, en eso que también diría Liliana Hernández, está en el disfrute del placer, de en el goce eterno. O sea, la gente no se da cuenta de lo mal que está Venezuela. Esa fase está amortiguada por todos los petrodólares. Cuando eso ocurría, es decir, la quiebra progresiva de PDVSA por el desangre que protagonizó además uno de los ahora denunciantes, Rafael Ramírez, nadie se daba cuenta. Porque primero estaba Hugo Chávez dándonos labia todo el día, estaba en cadena tras cadena haciéndonos reír, a veces rabiar y a veces hasta llorar, a veces también de la rabia. Y estaban, bueno, algunas cosas colaterales que en el entendido de lo que es el populismo, que es, de alguna manera, dar solución a problemas de maneras que no son sostenibles en el tiempo. Es decir, usted dice que va a acabar con la pobreza, pero usted no acaba con la pobreza. Usted lo que le tira es un paño caliente encima y engaña a la persona pensando que la sacó de la pobreza. O usted dice que va a incrementar los índices de educación superior, pero usted lo que hace es entregarle un título que parece sacado de una caja de cereal a una persona que en el fondo no sabe nada, y podemos hablar de los médicos integrales comunitarios. Esas cosas, esos mecanismos, hacían a la población pensar que todo estaba bien. Ya luego, cuando el amortiguador se desgasta o se rompe, y ese amortiguador se llama petróleo a 80, a 100, a 110, creo que llegó, casi a $120 llegó el petróleo en algún momento en Venezuela. Bueno, cuando eso se viene a pique, entonces está la fase represiva del chavismo, que es la verdadera cara, y entonces allí es donde entra esta paradoja, que un civil al poder, que es Nicolás Maduro, termina teniendo un gobierno más militarista que el militar Hugo Chávez. Y entonces cuando la gente dice, ¡ay, caramba, los militares penetraron el Estado venezolano! Mira, tienen tantos ministerios. Y es verdad, cuantitativamente los militares se multiplican exponencialmente en toda la administración pública. Y es la etapa, por cierto, en la que mayor represión militar contra los civiles hay. Y en la que, digamos, el chavismo muestra su cara más feroz, que es la verdadera, reitero. Lo que pasa es que la otra era la de Antifaz, la de la comparsa, la del carnaval. Entonces, esas cosas, Daniel, que te llevan a ti a pensar en una Venezuela que fue y que ya no es, en realidad es una Venezuela que nunca fue, porque lo de Hugo Chávez fue un espejismo. Y lo lamentable de todo esto es que el saldo al día final de toda esta operación de más de 18 años es que PDVSA, yo no sé cómo la vamos a rescatar, porque PDVSA está, por lo que yo estoy leyendo, Daniel, en los palitos, como los palafitos, aquellos que hacían nuestros aborígenes a las orillas del mar o allá en Maracaibo. Entonces, esa cosa, bueno, eso es una casita cimentada sobre unos palitos de lado, casi unas paleticas de lado. Eso es PDVSA en la actualidad. Yo no sé cómo esto tiene una viabilidad económica futura, que es lo que quizás es la gran pregunta en este momento. ¿Cómo Rusia sigue poniendo dinero en Venezuela? Aunque cuando tú lees estas noticias, te das cuenta que el apoyo irrestricto de manera económica a Venezuela, desde Rusia y mucho menos desde China, es algo que puede calibrarse como una certeza. Más bien parece que estuvieran en retirada, pero sigue siendo Venezuela una posición geoestratégica para confrontar con Occidente, que creo que es lo fundamental de todo esto. Neomar, las posiciones geoestratégicas no requieren uh-huh. un país boyante, uh-huh. porque, y de eso vamos a hablar al regreso de los comerciales, y te pongo un solo ejemplo, Corea del Norte es un país económicamente... Para nada, es verdad, vamos a ir al corte, Daniel, vamos a ir al corte, es verdad, el ejemplo de Corea del Norte me parece formidable para explicarle a la gente cómo estas zonas de influencia, luego que se acaba la Guerra Fría, entre potencias prooccidentales y antioccidente, que no solamente son orientales, porque orientales son los chinos, pero hay otros que no necesariamente están enmarcados en esa división hemisférica, digámoslo así, se siguen de alguna manera haciendo visibles en la geopolítica, y Corea del Norte efectivamente no tiene ninguna viabilidad como país en términos económicos. Quizás nucleares sí, quizás bélicos sí en alguna medida, pero son más que todo una piedra en el zapato. Daniel seguramente va a profundizar en esto a la vuelta del corte. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalos! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil. Y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va. Daniel, decías tu reflexión a propósito de Corea del Norte y su viabilidad económica y su posición y lo que representa en estos días. Es que cuando, mira, cuando una banda criminal asalta el poder y ya el país o la nación prácticamente queda capturada, sino disuelta como o mantenida como rehén, a ninguna potencia, si estamos hablando de un país con una posición estratégica, le interesa que ese país sea boyante o no, financiará al régimen o a la cabeza de ese régimen, sobre todo si estamos hablando de regímenes unipersonales. Con garantizarle tú la existencia a la cabeza del régimen, tú tienes, o a las cabezas de ese régimen, bueno, con eso ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos vemos en el espejo de Norcorea, bueno, Norcorea tiene 60 años aislada y tiene no sé cuántos años viviendo de la beneficencia pública internacional y tiene no sé cuántos años viviendo de del canal humanitario, y ahí está Norcorea, y China no la deja caer, y Rusia no la deja caer. Podemos ver el caso de Siria. Siria ha atravesado desde el final de la Segunda Guerra Mundial no sé cuántas guerras, y ahí está todavía un Assad gobernando, apoyado por Rusia. Y atención, cuando era la Unión Soviética, apoyaban al papá de al-Assad, y cuando son Rusia lo siguen apoyando, lo que te demuestra que las potencias podrán cambiar, las grandes potencias podrán cambiar de régimen interno, pero sus intereses estratégicos siguen siendo lo mismo. Así es. Si aquí mañana aparece una revolución democrática y acaba con el comunismo en China, ¿de verdad se puede creer que al cambiar de sistema político en China van a cambiar sus intereses estratégicos? Yo creo que no. Van a seguir buscando tener una posición primordial en el mundo, porque para vos son una potencia. Entonces, esas cosas, yo creo que hay que revisarlas muy bien, porque, bueno, PDVSA está quebrado, bueno, es gran cosa para las potencias, obviamente. Total, PDVSA fue una empresa muy importante, pero PDVSA nunca fue más importante que Exxon ni que Shell. Esa es la realidad, que fue una empresa importante, pujante, que se abrió espacio en el mercado y que pudo hacer mucho más, es otra cosa. Pero tampoco es que fue la primera empresa petrolera del mundo, jamás lo fue. Ahora, cuando tú hablas de qué vamos a hacer para reconstruirla, no es que de repente no hay que reconstruirla, de repente hay que dejarla morir. Y privatizar. Y crear una nueva empresa. O privatizar, ¿no? Que hay gente que... esta es la vieja discusión, Daniel. Aparcada, quizás... ¿Qué vas a privatizar? Lo que irás es a vender los activos. Sí. Porque de privatizar una empresa que está destruida y no hay nada, será vender los edificios, vender los taladros, pero privatizarla como tal... Mira, esa empresa, ¿quién la paga? Claro. Claro. También hay otra cosa, ¿no? También hay otra cosa. Los procesos de privatización que se han vivido en Venezuela siempre son precedidos de una reestructuración para saber qué es lo que se va a vender. Ejemplo, la calamitosa CanTV que tuvo que privatizar Carlos Andrés Pérez. O la industria láctea nacional, Indulac, que fue comprada por una transnacional. Y así otros miles de ejemplos. Pero volvemos a lo mismo. Esas son labores para el día después. Nosotros tenemos que trabajar en el día antes. Y para poder nosotros salir de esta pesadilla, lo primero que tenemos que hacer es tener la voluntad de despertar. O sea, no podemos seguir aquí pensando, fíjate, lo que me dicen aquí varios oyentes a través del canal de YouTube, rcr.tv. Bueno, que hay venezolanos que están en México, o que están en Colombia, o que están en España, o que están en Inglaterra, o que están en en Francia, que cuando le dicen que ese dirigente que tú tienes ahí es chavista y así empezó Venezuela, la respuesta es, bueno, pero es que nosotros no somos Venezuela. Bueno, Venezuela no era la Cuba, y mira por dónde vamos. O sea que la cosa, evidentemente, el esfuerzo tiene que ser muy grande, pero sin duda alguna también mostrarle al mundo la desgracia que está padeciendo Venezuela y lo que nos está costando salir de esto es sumamente importante para que los demás países entiendan. Es lo que yo creo sinceramente. Así es. Y bueno, y a propósito de estas cosas de tal país no es aquella cosa o tal, y es verdad porque los países nunca son iguales y los casos de estudio nunca son iguales, pero a propósito de cosas y rasgos compartidos, yo veía, por ejemplo, declarando ayer a quien hoy es, aunque no salga en los medios ni públicos ni privados mucho, al tiempo que estamos nosotros hablando en la cotidianidad actual, a la alcaldesa del municipio de Libertador, que es Erika Farías. A la gente hasta se le olvidó que Erika Farías es la alcaldesa de Libertador. Y mucha gente se preguntará, bueno, ¿y esa dama por qué es alcaldesa de Libertador? Para empezar, ¿qué vinculación tenía ella con este municipio, con la Caracas, digamos, del centro y del oeste de Caracas, lo que conocemos como la Gran Caracas, pero el centro y el oeste? Pero nada, y eso no importa, porque en este tipo de regímenes, y tú lo ves en Cuba y lo ves en otros regímenes comunistas, bueno, poco importa, para empezar, uno, lo que piense la gente, es decir, lo que piense el elector promedio, y esto es lo que desoyen los votistas a ultranza, que no calibran la verdad de lo que está concertado para el mes de mayo, y dos, que los personajes que se agrupan en torno a la burocracia o que constituyen la capa dirigente de la burocracia de la nomenclatura, es decir, de los que están gobernando, son esencialmente colocados en distintos cargos en función de los grupos que representan. Esta señora representa un grupo dentro del gobierno. Algunos dicen que es uno de los grupos más procubanófilos, uno de los grupos más izquierdistas, y simplemente por eso le adjudican este puesto de comando. Ella no tiene nada que ver con que sea una eficiente funcionaria, lo demostró así cuando fue gobernadora de Cojedes, si no recuerdo mal, no tiene nada que ver con que sea una mujer muy estudiada en estas materias, no tiene nada que ver con que tenga una vinculación de décadas de lucha social por Libertador, nada de eso. Aquí lo que importa es que ya le asignaron eso, como le asignaron Aragua, o tomó para sí Aragua, Tarek El Aissami en un momento, porque Aragua era una zona que representaba unos intereses con todo el pranato que opera al sur de ese estado. Y ustedes recordarán el tren de Aragua y todo lo demás. Y como representa Carabobo, por ejemplo, Daniel, para el señor Ameliach, que probablemente no tiene nada que ver con Carabobo tampoco. Y ahora la Cava. La Cava fue alcalde de Puerto Cabello, pero ese tipo de cosas, pues. Que la gente, que no, que por qué los ponen ahí. Son puestos de comando estratégico asignados de acuerdo a la facción a la que usted pertenezca en el PSU. Y las elecciones son un ritual. Muchos de ellos uno no sabe ni siquiera si ganaron, sino que ganan en procesos que uno no sabe, son desde todo el punto de vista nebuloso. Adjudicado, como usted dice, exactamente. Bueno, pero adjudicatario, pero fíjate, es necesario, volver al punto, es necesario entender, y eso, por supuesto, la falsa oposición jamás lo entendió ni lo entenderá. Ahorita andan en un aguaje, todo el mundo anda viajando, andan todos de gira ahora, internacional, ¿no? El chavismo es un proyecto político transnacional, con fuertes alianzas internacionales y con una expansión importante a nivel internacional. Imagínate, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de agentes en Argentina, en Bolivia, en México, en España, en Gran Bretaña, en Francia, en Grecia, donde gobierna un tipo que es chavista, Tsipras. O sea, estamos hablando de una expansión importante a nivel internacional. Y nosotros en Venezuela creemos que podemos salir de esto completamente solos. Cuando no ha habido siquiera, no sé, si hay un proyecto transnacional, ¿dónde está el contraproyecto transnacional para oponerse a eso? ¿Por qué ahora es que andan viajando y que para explicarle al mundo lo que ocurre en Venezuela? Bueno, será para que en el mundo te lo expliquen a ti, Julio Borges, porque el que no lo entendiste fuiste tú, porque si después de 20 años, ahora es que se vienen a dar cuenta que hay que hacer una gran alianza internacional para enfrentar chavismo, es porque perdieron 20 años. Y lamentablemente, si tú perdiste 20 años haciendo el aguaje en Venezuela, no vengas ahora a perder 20 años más a hacer el aguaje afuera. Entonces, esa cosa, lamentablemente, no las entendió el liderazgo político venezolano. Ya es demasiado tarde, ya se perdieron 20 años. Ahora lo que hay que ponerse manos a la obra, evitar que ese proyecto expansionista termine de hacer metástasis, por lo menos en nuestro continente, ¿no? Tenemos llamadas, Daniel, a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Alonso Quijano, de San Diego. Alonso, bienvenido, adelante. Era una cosa, mi hermano, yo quisiera que usted me aclarara, ya que tiene más luces intelectuales que las pocas que yo pueda tener, ¿qué es lo que usted llama en el chavismo? No quedamos, o han dicho en varias oportunidades, que el chavismo no es más que una copia del comunismo cubano, que el cual es Marx, Lenin y otros que usted conoce mejor que yo, los padres de esto. ¿Cuál es la genuinidad que tiene este proyecto de Chávez? ¿Qué hizo esto? Que nos metió un caballo de Troya hace tiempo. Eso fue lo que hizo Chávez aquí en Venezuela. Dime tú qué ideología chavista netamente tiene, o simplemente es el nombre de Chávez. Por favor, dígamelo, acláramelo. Daniel. ¿Cómo no, amigo mío? Yo se lo digo de forma sencilla. El chavismo es el castrismo con petróleo. Mira tú. Bueno, y... Eso es todo. Daniel. Con renta petrolera, más sí, nada. Sí, bueno, y otras cosas que no, obviamente no, sobre las que no vamos a abundar para no meternos en problemas. No. Bueno, pero con los 50 años de experiencia en la construcción del desastre de los cubanos, puesta al servicio del chavismo, pagado con el dinero de la renta petrolera. Eso ahí tiene, un poquito más elaborado. Así es. Bueno, y Fidel siempre soñó con esa renta, ¿no? Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Mira, no sé si soy yo, me llamo María Teresa. María Teresa. Pero te quiero decir algo importante para los dos. Pongan atención. Ajá. Eso se lo digo a la democracia. Democracia, tú volverás, a pesar de que en la altura no se puede marcar ningún sendero, aunque se aleje mucho en la llanura, la garza siempre vuelve a su garcero. Crean que es auténtico. Los admiro a los dos, los quiero mucho. Daniel lo conozco, lo he visto, fui a una parte con a donde le en una reunión. Tiene la cabeza grande, pero de pura sabiduría, de pura gracia. Me encantan los dos, me encantan. Gracias. Gracias, María Teresa. Gracias, María Teresa. Esta gran cabeza se la debo yo a la herencia de mi abuelo, que era coreano, y los coreanos son cabezones. Hasta el punto, no, te estoy hablando en serio, hasta el punto que cuando gobernaban los coreanos, ajá, Falcón y esta gente, para referirse a ellos, los caraqueños los llamaban los cabezones. Ahí vienen los cabezones. Mira, bueno, no, entonces eso es así, María Teresa. Está muy bien, no sabía eso. ¿Tenemos más llamadas? No, tenemos mensajes, Daniel. No sé si quieres leer tú por allá o arranco yo por acá. Aquí nos dice Eugenia Pirela, esto nos pasa porque Latinoamérica no se pone los pantalones y en su momento no hicieron una coalición internacional para liberar a los cubanos de los Castro. Esto nos lo dice a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. En efecto, es así, yo estoy de acuerdo. Mabella Camacho nos dice, Daniel, desde que estás fuera, estás más calmado. Neomar, buen análisis, se cayó la señal en Vargas. Bueno, esto fue un telegrama, pero todo completico. Está muy bien. Carlos vamos, García ajá. Nos dice, el chavismo es la evolución del castrismo, como dice Daniel, con financiamiento y enfocada a expandir el comunismo. Estoy de acuerdo, Carlos. También, hablando de expansiones y de sucursales de esta franquicia llamada castrismo primero y luego chavismo, a Luis Ignacio Lula da Silva, Daniel, creo que hoy le cayeron a huevazos, así reseña la prensa internacional. Arrojan huevos y piedras a la caravana de Lula da Silva en Brasil. En las imágenes durante el ataque al autobús en el cual se encontraba el exmandatario se transmitieron a través de redes sociales. Bueno, parece que hay gente que lo quiere, pero hay gente que no lo quiere tanto a Luis Ignacio. Tenemos bueno, hay para todo, ¿viste? Sí. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No, tenemos mensajes, sigo con los mensajes acá. Ah, más mensajes, adelante. Antes de irnos al corte, nos dicen, esa izquierda del más y del menos ha sido corresponsable principal de este lodazal, distribuida aquí y allá con prácticas tan nocivas que permitieron llegar a este punto. Votar es continuar repitiendo el mismo error. Hora de renovar la política, dice Verónica León. También nos dicen por acá, en específico Iván Brito, el fracaso de Venezuela ha sido tener unas élites políticas y económicas con visión tan cortoplacista de país, sin comprensión de la geopolítica. Yo estoy de acuerdo con eso. Venezuela tiene un problema de élites en este momento también, y lo arrastra desde hace mucho tiempo. Y Marú, desde Guarenas. Neomar, si no se vota, dígame usted, mi estimado, ¿cómo carrizo salimos de este excremento? Bueno, Imaru, ya he reflexionado sobre eso en la primera parte del programa. Es mi visión, usted puede tener la suya. También tenemos por acá a alguien que nos dice lo siguiente. Buenas tardes, excelente programa. Un oyente consecuente, el señor Freddy Ugueto de Palo Verde, dice que tiene TIRAP de 0 y 1 miligramos, que es un medicamento para la tiroides. Está vencido, pero él lo quiere donar porque dice que no se puede, o sea, puede todavía ingerirse. Su número es 424-351-1923, 424-351-1923.

sobre todo a la Tania esa, la mando a la vampira, porque así la llaman a ella, y no lo digo yo, lo dijo fue Mario Silva, que la llamó ella vampira. Que pasen de esa frontera para acá, para que vean cómo los mando presos. Tengan cuidado. Mira, tengo que enviarle un saludo, Neomar. Sí. A un oyente que tenemos allá en Vargas, que es el señor Salvador Monsignore, y su esposa, quienes escuchan siempre este programa. Salvador Monsignore fue bautizado por mi papá, que era vecino, como Pete Rose, porque a mi papá le encanta ponerle apodo a la gente. Pero saludo al señor Salvador Monsignore. Igualmente tenemos que saludar a toda la cantidad de oyentes, Neomar, que tenemos en el canal, en YouTube. Cómo nos escucha gente en YouTube y cómo nos hacen llegar sus saludos de todas partes del mundo. Muchísimas gracias, Eduardo Llanes, Eugenia Pirela, Omar Rincón, Ana Rodríguez, Álvaro Valdés, Félix Guedes, a María Elena García, Carmen Vargas, Carlos Quintero. Carlos Quintero, deja las locuras, que andas desatado en la locura. Te pido por favor que sí, lo te estoy calles. Viendo, que está provocando a la gente ahí. Sí, un provocador. Luigi Franco, saludos a Luigi Franco, quien está en Carora, que nos dice que en Carora no tienen agua, y le hace un llamado a la almiranta. Imagínate tú, una tipa que es almiranta y deja sin agua al estado Lara. Bueno, o sea que no puede ni echar una canoa ahí, porque agua no hay en ninguna parte. Yo le voy a mandar un mensaje a Carmen Meléndez. A ver. Con alguien que está aquí en Alemania, ¿vale? Ajá. A su ex esposo Orlando Maniglia, el embajador de Venezuela aquí en Alemania. Ah, Maniglia lo mandaron para Alemania, yo no sabía. Sí, eso. Sí, él está aquí, Neomar, pero no puede ni salir de la embajada, porque cuando sale lo reconocen los venezolanos y empiezan a pitarlo. El hombre ha rebajado, tú no te imaginas cuánto, porque le da miedo salir a la calle. Imagínate. Porque por donde pasa se encuentra un venezolano que le mienta a la madre. Y como tú comprenderás, aquí en Alemania mentar la madre, Neomar, normal, es un pues. Derecho. Claro. Es un derecho, claro, tienes derecho a mentarle a la madre a alguien. Claro. Y nadie te mete preso, ni te aplica la ley del odio, ni puede llamar a los colectivos. Aquí entonces la gente lo que dice, ¿y usted por qué le está mentando la madre a ese hombre? Y uno dice, porque es un comunista. Y sale gente de todas partes, ¡fuera! Y te aplauden. Una maravilla, chicos. Esto de verdad, esto es un gran país, chicos. Aquí los chavistas no tienen vida. Por eso es que te digo, Tania Díaz, y por eso es que te digo, el hidrobo amoroso. Cruza esa frontera para que tú veas que te mando a meter preso como lo hizo con Puigdemont. Para que aprenda, para que vea lo que es una cárcel bonita. Para que sea serio y te organice. Mira. Me van a decir, bueno, ¿y qué es eso? Pues como que te fumaste un malandro. Anda perdido el malandro, Neomar. Bueno, de verdad, yo te llamo a capítulo. Te pido que reflexiones. Te llamo, te hago un llamado. Es que tú sabes que volví a mi etapa de, bueno, volví a escuchar la música afrocubana, es decir, salsa, y entonces me estoy imbricado otra vez en mi mundo de esa música maravillosa, ¿no? Vamos a despedir por el día de hoy, Daniel. Despida usted. Bueno. Este programa se acabó, estimados amigos. Pudimos conversar largamente con ustedes e interactuar a través de todas las vías. Les pedimos, por favor, que nos acompañen de nuevo mañana, cuando estaremos de nuevo en una jornada por la opinión libre y la información transparente. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Envíostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos unos de los más adelantados del mundo. Según David Bushnell, historiador norteamericano especializado en las historias de Colombia y Venezuela, nuestro país contó en el siglo XIX con uno de los sistemas electorales más adelantados del mundo. Esa espectacular afirmación se refiere a lo pronto que en Venezuela se adoptó el sufragio universal y la elección directa del presidente en las constituciones de 1857 y 1858, respectivamente. Pero no vayamos tan rápido. El mismo Bushnell y Alberto Navas nos ayudan a reconstruir cómo era el sistema electoral venezolano en el siglo XIX. Hasta 1857, ese sistema era de segundo grado. Los ciudadanos con derecho a voto elegían en cada cantón de provincia a unos llamados electores, que luego se reunían en colegios electorales para escoger los diputados, los senadores y el presidente de la República. Para poder votar, se requería una renta de 50 pesos y para ser elector, una de 200. No podían votar quienes no tuvieran esa renta de 50 pesos, las mujeres y los menores de 21 años. Como resultado, nos revela Navas, los votantes parroquiales que concurrían a escoger a los electores de segundo grado rondaron el 10% de la población. El porcentaje de venezolanos que podía ser escogido para ese segundo nivel, el de elector, era mucho menor, menos del 1% de la población. En 1857 se elimina el requisito de la renta para los votantes parroquiales y en 1858 se establece la elección directa del presidente. Se puede, pues, hablar de sufragio universal y de elección directa del presidente, pero la participación en las elecciones no aumenta. Vienen años muy turbulentos, con frecuentes levantamientos y revoluciones, por lo menos hasta 1870, cuando empieza el predominio de Guzmán Blanco. Esas turbulencias, sin duda, que afectan negativamente la disposición de los venezolanos a concurrir a las votaciones. Pero, por lo menos en la letra de la ley, la legislación electoral venezolana se convierte, como dice Bushnell, en una de las más adelantadas del mundo. Siempre, claro está, se mantiene la exclusión de las mujeres del derecho a voto, nada menos que más de la mitad de la población, y la de menores de 21 años. Ambas cosas eran práctica común en el mundo entero. Esto luego tuvo sus altibajos. Con la Constitución de 1881, Guzmán Blanco elimina la elección directa del presidente, que queda en manos de un Consejo Federal de 19 personas, un diputado y un senador por cada uno de los 9 estados en que está dividido el país, más un diputado por el Distrito Federal. Todo bien apretadito en el puño de Guzmán. La elección directa solo será restablecida en 1893 bajo el mando de Joaquín Crespo. Con esto nos acercamos a la elección más concurrida de todo el siglo, la de 1897. Votan en ella 409.306 ciudadanos, un 17% de la población. Muy concurrida la elección, ciertamente, en comparación con cualquier votación anterior. Pero, paradójicamente, la más escandalosamente fraudulenta de todo el siglo. Competían Ignacio Andrade, apoyado por el jefe del momento, Joaquín Crespo, y el Mocho Hernández. El Mocho es el gran favorito popular, pero obtiene 2.206 votos contra 406.610 de Andrade. Lo que pasó fue que, como dice Bushnell, llegó primero a las urnas la gente armada del gobierno. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión, Diego Bautista Urbaneja. Locución, Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR, 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan.